Buenas tardes y bienvenidos a Radio Bitácora. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y continuamos trayéndote los mejores éxitos. A continuación, el nuevo single de Sidecars, de su nuevo álbum Cremalleras, que saldrá a la venta en diciembre de este año. Esto se llama Chavales de Instituto. Cada vez que tú das un minuto, parecemos dos chavales de instituto. Parecemos dos chavales de instituto. Me derrito por tu espalda.